una meditación sobre el episodio de las bodas de Caná de Galilea. ¿Recuerdan ustedes que con respecto a la vida del Señor, la contemplación, hemos hecho únicamente la de la infancia del Señor? Bueno, pues también la contemplación de Caná de Galilea nos pone en los inicios del ministerio de Jesucristo. Juan 2, versículo del 1 al 11, dice así: tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: «No tienen vino». Jesús le responde: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de dos o tres medidas cada una. Les dice Jesús: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. «Sacadlo ahora», les dice, «y llevadlo al maestresala». Ellos lo llevaron, y cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que lo habían sacado, sí que lo sabían, llama el maestresala al novio y le dice: «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora». Así en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Bueno, sabemos que San Juan describe los milagros de Jesús con el término de los signos. Es la forma en la que el Evangelio de San Juan se refiere a los milagros de Jesús, los signos. Él es el evangelista contemplativo y quiere que no nos quedemos meramente en el hecho milagroso, sino que nos fijemos en su significado teológico. Con esto no quiero decir, porque a veces esto se ha interpretado equivocadamente, se ha interpretado como que lo de menos es el hecho milagroso. Lo importante es su significación. No, tampoco es eso. El hecho de que Jesús hizo milagros y esos milagros tenían también una función, una vocación de revelación de quién es que Jesucristo, forma parte de la fe católica, ¿no? La negación de la historicidad de los evangelios de Jesucristo por parte de ciertas teologías liberales es una desgracia. Una desgracia. Y además, si me permitís este pequeño excursus, si me permiten ustedes, pues la verdad es que uno comprueba que esto es como una especie de fichas de dominó, que se cae una y empuja todas y todas van en fila. Pues, por ejemplo, se comienza negando la historicidad de la concepción virginal de Jesucristo, diciendo que eso es un género literario, ¿no? Bueno, que una cosa tenga un género literario no quiere decir que se niegue la historicidad de lo que está contando, pero el caso es que se suele decir así: nada, es un género literario, eso no es histórico. Cuando se niega la historicidad de la concepción virginal de Jesucristo, la experiencia nos dice, a mí la experiencia me dice, que inexorablemente se termina por negar la divinidad de Jesucristo. La experiencia te lo demuestra. Además, cuando se niega ese hecho milagroso, esa intervención de Dios en la historia, es porque se tiene una resistencia, una alergia a la intervención milagrosa de Dios en la historia, se termina por negar todos los milagros. Todos los milagros. Y cuando se termina por negar todos los milagros, finalmente se termina por negar también la resurrección de Jesucristo en su sentido real de que el sepulcro se quedó vacío. Y se refiere que hay que interpretar la resurrección en un sentido espiritual, en un sentido... Es decir, Digo esto, ya sé que no era el hilo conductor de lo que yo quería exponer, pero para que nos tomemos en serio también el Evangelio en su frescura, ¿no? En su frescura. El Evangelio sin glosa, ¿eh? Como lo hacía San Francisco de Asís, ¿no? El Evangelio sin glosa, es decir, el Evangelio se explica por sí mismo. No hace falta que venga alguien a intentar desmitificarlo, ¿no? De alguna manera adaptándolo a una ideología. Ante la palabra de Dios no tenemos que tener filtros. Está garantizada su fuerza por la propia acción del Espíritu Santo. O sea, no tenemos que tener ningún tipo de filtro ideológico para recibir plenamente la palabra de Dios. Tamizándola por ideologías, ¿eh? O por filosofías determinadas. Bien, vuelvo a lo que iba diciendo. Que San Juan a los milagros les llama con el nombre de signos. Porque él quiere introducirnos a través de ellos, de esos hechos milagrosos, en lo que, en el diálogo de Dios con el hombre, en el diálogo de la revelación, en lo que quiere comunicarnos. Y, por ejemplo, pues es obvio que tras el milagro de la multiplicación de los panes, él quiere hablar de la Eucaristía. Y tras el milagro de la curación del ciego, quiere hablar del bautismo. En el Evangelio de San Juan eso es muy, muy claro. ¿Y qué pasa en el milagro de las bodas de Caná, de Galilea? ¿Qué quiere el Señor comunicarnos a través de él? Vamos a ello, Lo importante para remarcar es que se celebra una alianza nupcial. Eso es lo importante. Y Jesús se dispone a hacer un primer signo que va a encuadrar todo su ministerio bajo la imagen de la alianza nupcial. Es curioso, por cierto, que San Juan remarque todo el escenario, todo el episodio en este escenario y ni siquiera nos diga quiénes eran los que se casaban. O sea, no le importa a San Juan, eso es lo de menos. ¿Quiénes eran los que se casaban? No sé, bastante relación debían de tener con Jesús para invitar a todos los apóstoles. No sé, bastante relación tiene que ser esa, ¿no? Iba también María. Ya no, la curiosidad ya nos pica un poco, ¿no? ¿Quiénes eran los que se casaban? Pero el caso es que San Juan no pierde el tiempo en decirlo. Obviamente, el hecho de que no lo cuente todavía enfatiza más el hecho de que a él lo que le importa es utilizar ese marco de la alianza nupcial para describir el ministerio de Cristo como una alianza nupcial con nosotros. Ya en el Antiguo Testamento, esta imagen de la alianza nupcial como desposorio de Yahvé con Israel ya había sido utilizada. La alianza exige fidelidad, pero sin embargo el pueblo de Israel nunca cumplió la condición de fidelidad o de correspondencia a la alianza. El pueblo de Dios se prostituía con falsos dioses. La infidelidad era la idolatría del becerro de oro y otros tantos episodios. O sea que ya en el Antiguo Testamento, Yahvé había hablado en esos términos. Oseas denuncia de una manera muy especial la infidelidad. Y lo mismo Isaías, ¿eh? Isaías capítulo 24, versículo del 1 al 11. La tristeza por la falta de correspondencia se describe en Isaías como la falta de vino para expresar la alegría del amor humano. Es curioso, ¿eh? Así se describe en Isaías. Como la falta de vino para expresar, la alegría del amor humano. Así lo cuenta Isaías. Con lo cual también este signo del vino, del agua convertida en vino, todavía está más claro que está significando ello. En efecto, la generosidad del amor humano se acaba. Es decir, el hombre está hecho para amar. Pero la paradoja tenemos que Todo lo humano es caduco. Si no amamos, no somos felices. Pero el problema que tenemos es que no hay ninguna ilusión humana que no se acabe. Todo es caduco por sí mismo, porque lo humano se caracteriza por eso mismo, ¿no? Por eso esa expresión, no les queda vino, no les queda vino, pues en el fondo es un percatarse por parte de María que la ilusión humana se acaba. Uno cuando es joven se piensa que se va a comer el mundo y se piensa que con solo sus energías y con sus solas fuerzas va a ser capaz de ser feliz plenamente en su vida, y luego comprueba que no, que se le acaba el vino y que vienen los disgustos, los problemas, las contradicciones, etcétera, etcétera, y se desinfla, ¿no? Y la fiesta de la alianza se convierte en un drama, por la incapacidad de amar siempre. Se me acaba el vino, se me acaba el amor, se me acaba. Por cierto, ¿hasta qué punto en algunos matrimonios hemos visto el drama tremendo, ¿no?, de que alguien le diga al otro, sencillamente le diga, mira, nuestro matrimonio se ha roto porque es que te voy a ser sincero, y tengo que ser sincero con mis sentimientos porque se me ha acabado el amor? Y dice uno, pero bueno, pero ¿cómo es posible que me diga tal palabra, no? Claro, cuando el amor se sostiene, se sustenta en sí mismo, ¿no?, en la debilidad de la carne humana, pues somos perfectamente capaces de decir tal frase. Jesús ofrece un vino generoso para celebrar la fiesta de la alianza con Dios y para poder corresponderle a Dios sin que se nos agote el amor. Es decir, no basta con que Dios nos diga te amo para siempre, sino que además nos tiene que dar a nosotros la capacidad de corresponderle para siempre. De lo contrario, esto es un drama, porque si Dios te quiere con un amor eterno y nuestro amor se acaba, menudo desastre. Que eso es lo que ocurría en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Yahvé hacía una declaración de amor, Israel no era capaz de corresponderle. Pero es que ahora el Nuevo Testamento es distinto. No solo nos dice Yahvé, te quiero con un amor eterno, sino que a ti te voy a dar una capacidad de amar con un amor eterno. Porque vas a poder amar con un vino generoso, que es el vino de Cristo, con su propio amor. A la samaritana le ofrecerá una fuente interior que no se agota. La samaritana también viene a decir lo mismo. Es que, claro, yo vengo por agua, pero se me acaba. Vuelvo por agua, pero se me acaba. Es decir, mi vida es sacar agua, pero enseguida se me acaba. Todo se acaba. Es lo mismo, que el vino que se agota. Y a la samaritana le promete una fuente de agua interior que no se agota. Y aquí nos promete un agua convertida en vino, generosa y abundante, y un vino bueno. O sea, por lo tanto, en este episodio de las bodas de Caná de Galilea hay una promesa de que no solo Dios nos ama con amor eterno, sino que nos va a capacitar para corresponderle. Y así dice el Evangelio que se manifestó su gloria. Y la gloria de Dios es el amor que no se acaba. Es el amor de ágape, el amor de donación, el amor de entrega. Esa es la gloria de Dios. Así se manifestó la gloria. Avanzando en algún detalle más de un padre de la Iglesia, dice que el vino es también, a la luz, ¿no?, de la fe, un signo de la sangre redentora de Cristo. En el capítulo sexto de San Juan se dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, vivirá en mí y yo en él. El vino es, pues, signo de la alianza con la que Dios Padre se une con nosotros para siempre. En Caná de Galilea, Jesús ha cambiado el agua en vino como un signo de la transformación del vino en la sangre del Señor. Tenemos que verle a María como introductora de la Eucaristía, la que le pidió a su Hijo esa transformación, también introduce como embajadora la Eucaristía. No les queda vino, necesitan tu sangre redentora. El vino bueno, guardado para el final, sin duda alguna, es la sangre redentora del Calvario. Y bien, vayamos ahora al aspecto más mariano de este texto, al aspecto más mariano. Juan remarca con fuerza la presencia de María en Caná. La madre de Jesús estaba allí. Versículo que no puede ser baladí. O sea, si el hecho de que San Juan diga la madre de Jesús estaba allí y también después en el Calvario diga junto a la cruz estaba María, no es gratuito, no es gratuito. Es una presencia que es esencial en ese momento concreto. A muchos les ha parecido, siempre ha sido uno de los textos más sorprendentes, que parece que hay como una especie de desprecio o un trato muy duro de María, de Jesús a María, ¿no? Cuando le dice, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? En un primer momento parece que Jesús le pega, como se dice, un corte, ¿eh? Un corte a su madre, como diciéndole, no te metas, ¿no? No. Ese pasaje, que es el versículo cuarto, ¿qué tengo yo contigo, mujer?, etcétera, para poder entenderlo, qué nos va a ti y a mí, mujer, y para entender que no hay ningún tipo de desprecio de Jesús a María, sino que hay que entenderlo en su contexto, viene bien descubrir que en el Antiguo Testamento se utiliza ese mismo, en la versión griega del Antiguo Testamento, esas mismas palabras griegas, en la segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 10. En 2 Samuel 16, 10 se repite ese versículo. ¿Qué nos va a ti y a mí? ¿Qué nos va a ti y a mí? Es el episodio en el que los hijos de Seruyá le están maldiciendo a David, está huyendo, y los hijos de Seruyá dicen, vamos y les cortamos la cabeza por el hecho de que estén maldiciendo. Dice, deja que me maldigan, que si Yahvé les ha mandado que me maldigan, ¿qué tenemos que decir nosotros? Es decir, la expresión, ¿qué nos va a ti y a mí?, quiere decir, todavía no ha llegado el plan divino, déjalos. Se remite a que parece ser otro el plan divino, deja que me maldigan. Esa es literalmente, en 2 Samuel 16:10, la expresión que utiliza Jesús dirigida a su madre. Y por lo tanto sabemos por el contexto de 2 Samuel, sabemos por el contexto que el significado es, mira que el plan divino todavía no ha llegado mi hora. Básicamente ese es el significado de la palabra de Jesús a María. Pero la respuesta sorprendente de María, que parece como si no hubiese hecho caso de las palabras de su hijo, pero claro, le dice eso y en vez de María responder, bueno, pues esperaremos un poco más tarde, no dice tal cosa, ¿no? Podría decir, tendremos paciencia, no dice eso. Acto seguido dice, haced lo que él os diga. Parece que no le está, parece que dice, bueno, tú me has dicho eso y lo acojo, pero yo también me atrevo a decir esto, sin contradecir a su hijo, ¿no? La respuesta sorprendente de María nos remite a una doble dimensión. En efecto, no ha llegado la hora definitiva, pero ha comenzado la hora. Todavía no es la hora definitiva, pero ya ha comenzado la hora. Recordar que en el Evangelio de San Juan se dice que es el Evangelio de la hora. Todavía no ha llegado mi hora, ya se acerca mi hora, esta es mi hora. En ese contexto, cuando Jesús le dice a María, ¿no? Que no es a ti y a mí, todavía no es la hora. Bien, todavía no es la hora definitiva, pero aquí comienza tu hora. Haced lo que Él os diga. Lo impresionante es que María sea la introductora de la hora de Jesús. La introductora de la hora de Jesús. Eso es impresionante. ¿Os fijáis cómo eso sigue siendo todavía así en la historia de la Iglesia? Cómo María es introductora de la fe de Jesús, de la hora de Jesús en la Iglesia. Aquí podemos hablar ya del ejercicio de la maternidad espiritual de María. A mí me impresiona mucho la imagen de María empujándole a su hijo, casi lanzándole a su hijo a comenzar su hora. Porque lo propio de las madres que aman carnalmente a sus hijos es un amor posesivo, que tiende a retrasar a sus hijos, la entrega de sus hijos, para que no sufran. Ay, hijo, ¿cómo te vas a casar tan pronto? Con lo bien que estás en casa. Hijo, todavía termina la carrera y eres después al seminario. Etcétera, etcétera, etcétera. Las madres aman mucho, pero no siempre aman espiritualmente, vamos a ser claros. También las madres aman posesivamente. Vamos a ser claros. Si su amor es impresionante, pero tiene que ser purificado. A mí me impresiona mucho que María no tenga un amor carnal. Que María, lejos de ser un freno para la entrega de su hijo, es un acicate para la entrega de su hijo. Aquí y en el Calvario. Eso también impresiona mucho en esa película de La Pasión de Mel Gibson. La presencia de María en esa película es conmovedora, quizás sea lo mejor de la película, la presencia de María en esa película. Bueno, es una presencia en la que María es el auténtico consuelo y el sostén de Cristo para su entrega. En María encuentra el consuelo Jesús para entregarse. No un freno, sino un acicate para su entrega. O sea, María es introductora de la hora de Jesús, con un amor recio, no un amor posesivo. María no dice nada a su hijo. Se vuelve a los criados y les dice, haced lo que los diga. Ella no sabe lo que les va a decir, por cierto. También esto entendámoslo. Cuando María dice a los criados, haced lo que los diga, no sabe lo que les va a decir. Pero les invita a los criados a tener plena docilidad a la voluntad de su hijo. María acepta lo que vaya a ser la voluntad de su hijo. No se la impone, Y les pone a los criados en disposición de aceptar la voluntad de su hijo. Haced la voluntad de Jesús. No sé cuál va a ser, pero hacedla, confiad en Él. María no es la madre típica manipuladora que le va a llevar a su hijo a hacer... No, todo lo contrario. María es doblemente madre. Estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es madre porque cumple y enseña a cumplir la voluntad de Dios. Más aún, también le enseña a su hijo a cumplir la voluntad del Padre, que también se lo enseña humanamente. Para entender esta misteriosa relación entre madre e hijo, la tradición se ha acordado de Génesis 41, versículo 55. Allí se dice, toda la tierra de Egipto sintió hambre y el pueblo clamó al faraón pidiendo pan. Y dijo el faraón a todo Egipto, id a José y haced lo que él os diga. Es curioso, Esta similitud tan grande. Id a José, no tenéis pan, id a José y haced lo que él os diga. Eso viene en Génesis 41, 55. Cuando se ha acabado el alimento del hombre, María encarna la imagen del faraón, quien señala a José, imagen de Jesús, como el único que puede ser nuestro alimento. En Jesús puede ser nuestro alimento. Id a Jesús. El haced lo que Él os diga, tenemos que entenderlo como una invitación de María a celebrar la Eucaristía también, a convertir en vino la sangre de su Hijo y al mismo tiempo a disponernos a adaptar nuestra vida para acoger la voluntad de Dios. Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Y finalmente, el cuarto evangelista nos presenta a María como la madre de los cristianos, porque coopera a que nazca la fe en el corazón de los hombres. No en vano concluye el episodio: así en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. O sea que María ha cooperado a que los discípulos tengan fe. Es madre de la fe de los cristianos. Si decíamos, ¿no?, que las bodas de Caná de Galilea son una imagen de la alianza nupcial de Jesús con su pueblo, podemos terminar describiendo la imagen final que se desprende. El esposo es Jesús. Nosotros, la Iglesia, es la esposa. Y María asiste como la perfecta madrina de boda, porque en realidad es la perfecta esposa del Espíritu Santo. María es la madrina de esa boda, asiste a ella, prepara la boda, nos prepara a nosotros para esa boda, para esa alianza nupcial con su Hijo Jesucristo, porque ella es la perfecta esposa. Bueno, hagamos pues esta meditación de las bodas de Caná de Galilea bajo este prisma, bajo este prisma de Jesús nuestro esposo. Los obispos solemos tener este anillo, el anillo episcopal, signo del desposorio con la Iglesia. Pero debajo de este anillo se supone que tiene que haber otra alianza, que es la alianza de Jesús con nosotros. Si podemos ser nosotros los sacerdotes esposos de la Iglesia, es porque primero hemos sido esposas de Cristo. Hablando claramente, porque nuestra alma está desposada con Cristo. Nadie podría llevar este anillo si debajo no llevase el otro. Recuerdo que se me ocurrió explicar a mí esta imagen el día de mi ordenación episcopal, y luego, cuando pasa toda la gente a saludar al obispo y a besar el anillo, una señora muy devota me cogía el anillo y me decía: ¿dónde está el otro debajo? ¿Dónde está? Y con toda su fuerza intentaba buscar al otro. Y decía: no, señora, que lo he dicho simbólicamente. No, no, no lo entendía. Ciertamente eso es así, ¿eh? Los aquí presentes, que estamos llamados por el sacerdocio a encarnar esa alianza esponsal con la Iglesia, debajo de este anillo tenemos que tener el otro, de lo contrario no puede ser. Experimentar en nuestra vida que Cristo sea nuestro esposo, que Él llene nuestra afectividad. Repito que esto es muy importante, que Él llene nuestra afectividad. Todo hombre ha sido llamado, ¿no?, pues para vivir en comunión. También nosotros, nuestro corazón, el corazón sacerdotal, está llamado para vivir en comunión, en alianza de amor. Luego Cristo es el que llena nuestro corazón sacerdotal. En el fondo, fijaros bien, cuando... ¿Qué es el celibato? Es que es esto también, es esto. Cuando una chica le dice a un chico, o un chico a una chica, le dice: ¿me quieres? ¿Me quieres a mí? Hombre, ¿a qué se está refiriendo? También le quiere a más personas, y le quiere a su tía y a su abuela y a sus primas, ya, eso ya lo sabe, sí, ya lo sé, no, yo, eso ya lo sé, pero lo indivisible del corazón, porque todo el mundo tiene en su corazón algo que es indivisible y que solo se le puede entregar a uno, ¿eso es para mí o es para otra? Eso te estoy preguntando con la pregunta de si me quieres. Ya sé que también le quieres a tu abuela, pero no es esa la cuestión. La cuestión es, ¿lo indivisible del corazón es para mí o es para otra? Eso es lo que se preguntan dos novios. Pues fijaros bien, en el celibato es esta misma pregunta. ¿Lo indivisible de tu corazón es para Jesucristo o no? ¿O es para otra persona? Porque es así, eso es lo específico del celibato. Hay algo del corazón que no se puede compartir con dos personas. Y si lo compartieses con Dios, tendría derecho a tener celos el otro. Pero hombre, a ver si te aclaras que con dos novias no se puede andar por la vida. Bueno, lo mismo es el celibato, aplicado al celibato. Por eso, esa dimensión esponsal de Cristo con su Iglesia, al aplicarlos a nosotros, claro, la aplicamos al celibato, lo aplicamos de una manera muy concreta a nuestra vida. Luego, el episodio de las bodas de Caná, para nosotros, bueno, para todo el mundo, pero para nosotros es especialmente emblemático. Especialmente emblemático. Porque no podemos desposarnos con la Iglesia sin haber recibido de Cristo el desposorio primero. Luego yo hago esta pregunta, ¿no? Tú ábrete a ese desposorio de Cristo. Permite que María sea la madrina de esa boda. Que Cristo llene tus soledades y tus deseos de ser amado, tus anhelos de ser amado, ¿no? Que sea Cristo y solo Cristo el que los llene. Y entonces, ¿no? Entonces vamos moldeando nuestra alma conforme a ese designio de amor que el Señor quiere para nosotros.